Bien, buenas tardes, ¿o sí? Tardes. Bienvenidos todos otra vez a estas sesiones que tenemos los lunes este mes. Esta es la tercera. Como hace rato estaban diciendo nuestros amigos, los que quieran ver las dos primeras y que no hayan venido, están subidas a internet, a YouTube, y después cuando se editen, se las podemos mandar las cuatro juntas. ¿Sí? Y eso tardará un poco porque lo van a editar con calma. También están las de los dos anteriores ciclos, lo que llamábamos mitos 2 y mitos 1. También pueden consultarlas, están todos ahí. ¿En qué se llama iVox? Está en iVox y en Vimeo, los videos. Ah, video en Vimeo. Uh-huh. Bien. Y en iVox el canal de audio. Y también hemos agregado, creo que en las ediciones, los manuales, el material. Por si los que quieren recibirlo, también quieren trabajarlo en casa, ¿sí? Nos queda una sola sesión, que es la del próximo lunes. El tema es, creo que, Adán y Eva y el árbol del bien y del mal. Que ustedes saben que esa literatura, o sea, la literatura, los cuatro libros del Génesis, Éxodo, Levíticos y Números, se atribuyen a Moisés, pero en realidad pues, son de origen cabalista. Y probablemente la influencia egipcia y de otras corrientes están ahí mezcladas. Entonces vamos a ver desde el enfoque de la analogía y de la tradición de la sabiduría antigua, cómo podemos entender ese pasaje o ese material que está muy, vamos a decir, que ha influido mucho, sobre todo en el mundo occidental, a través de la tradición cristiana, aunque realmente son libros judíos que asumió la iglesia tomarlos para conformar lo que llamamos la Biblia. Pero son de origen judío, por eso ustedes van a encontrar a veces elementos que no encuentran casi la misma simpatía que en los evangelios, que tienen un poco más un enfoque de un Dios de amor, de perdón, de compasión. En cambio, el Antiguo Testamento es un Dios que vengativo, de los ejércitos, etc. Y este es un enfoque interesante que podemos analizar. Bien, el tema de la yoga de Cristo es un tema que di aquí hace como 3 años, en un cursillo que hubo. Y es creo que fueron 4 o 5 sesiones solamente del mismo tema. Entonces lo que he tratado es hacer una combinación, una síntesis del mismo. Si el tiempo nos da, ahora sí que tenemos espacio para poder abordarlo todo, bueno, si veo que ya me va a quedar corto, lo que haré es adelantar un poco algunos temas porque me interesaría ver 2 temas, ¿no? Lo que es el nacimiento, lo que es el proceso, las tentaciones, la última cena, la subida al huerto de Getsemaní y la crucifixión, ¿sí? Obvio, nos tendríamos que brincar muchas cosas, pero pues no es fácil en 1 hora y media. De todos modos, hay un libro acá que yo les recomiendo, que se llama La vida de Cristo desde la natividad a la ascensión. Está escrita por el señor Geoffrey Hudson, que es un famoso, no solamente investigador, sino él hace el estudio desde el punto de vista de la analogía y de la tradición antigua. Yo tengo muchos elementos de este material en la presentación. Bueno, el que quiera ahondar más, lo puede aquí adquirir. Empezamos con Pablo. Bueno, esta es una de las imágenes que se le atribuyen a él. Está en una catacumba pintada en Roma. Y bueno, ya está un poquito arreglada porque la catacumba estaba muy mal, estaba deteriorada, y aquí ya está un poco más o menos presentable. Hay un pasaje que dice en 1 Corintios 2:7, ahorita hablando de la literatura, Ustedes saben que de la Biblia ahorita hay para tirar al aire versiones. Está la de Jerusalén y que está la de no sé quién y que las de ecuménica. Bueno, yo me estoy basando en la versión de los, en una de las versiones que se han usado mucho, que es la de Cipriano de Valera, una de las traducciones hechas en el 1500 y tantos, ¿sí? Porque si nos vamos a las demás, ustedes van a ver variantes. Simplemente la de Jerusalén van a ver que ya cambian cosas, ¿sí? Incluso los términos son modificados, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no voy a entrar a la discusión teológica de la literatura, que ya tiene lo suyo desde el Concilio de Nicea, que se cuestionó mucho los evangelios que están ahora y los que fueron sacados, ¿se acuerdan? Los llamados, ¿cómo se llamaban? Apócrifos. Apócrifos, ¿sí? Porque varios de los apócrifos, dicen varios eruditos y conocedores, deberían estar incluidos y también deberían sacar algunos que están adentro, ¿sí? Porque no tienen ninguna, pues vamos a decir, la llamada inspiración divina por la que fueron decididos o fueron escogidos. Y fueron escogidos por seres humanos. No escogió nadie esos libros, más que en un concilio se pusieron de acuerdo y dijeron, esto sí, y las 80 versiones que habían, dijeron, no. Había 80 versiones de los evangelios. ¿Cómo la ven? Y a todos esos les llamaron apócrifos y a estos son los buenos. Bueno, yo lo dejo así. Estas discusiones yo no voy a entrar porque es desgastante, ¿no? Pablo dice, hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para la gloria nuestra. ¿Qué quiere decir Pablo con este pasaje? ¿Qué sienten que puede decir? Que el conocimiento o la sabiduría antigua, ¿qué? ¿Es reciente de hace 2000 años? Existió siempre. Ha existido siempre. Obvio, bajo diferentes nombres. No podemos negar que en la tradición de los Vedas, uno de los libros más antiguos de la humanidad, hay gran cantidad de esta sabiduría. En los Upanishads, en la India, en el Tao Te Ching, en China. Y si vamos a Occidente, pues podríamos empezar a buscarle no solamente la literatura cristiana, sino la Torah judía, de donde está sacada el Antiguo Testamento. El Corán, a pesar de que pudiera tener ahí sus elementos, tiene también sabiduría. Uno de los objetivos básicos es que todas las tradiciones hablan del mismo Dios, aunque cada quien hizo adaptaciones muy particulares, ¿sí? Podríamos discutir algunas de estas tradiciones, algunas costumbres un poco raras, ¿o no? Es así, para nuestra mentalidad. Y no voy a entrar al detalle porque, bueno, empezaríamos a ver, pues, por ejemplo, en la India, el tema de las castas o el trato de la mujer en el Islam. Y miren, complicado. Sí, lo importante es que veamos la esencia. Lo importante es esa sabiduría que se transmitió. Decía Madame Blavatsky, desde el origen de la humanidad fue dada a los seres humanos. Cuando la raza indoaria, que empezó a emigrar hacia la India, ven que ellos salen del Medio Oriente, suben y entran a la India y conquistan parte de la India, tiene un nombre que yo siempre olvido, pero era Arián. El nombre de él era Arián, por eso le ponen arios a los grupos indoarios, a los grupos que de ahí se emanaron, era la quinta raza. Antes había habido 4 razas anteriores, que era la Atlante, la Lemur, la Hiperbórea, y la primera que, bueno, el nombrecillo no lo tiene. Es una raza que no tiene un nombre muy particular, ¿no? Porque no eran seres humanos, de acuerdo a la tradición, ¿no? Estas razas, y todas las razas se mezclan, ¿no? Una se va agotando, y de esa genera la nueva, y se mezcla con la siguiente, y la siguiente con la siguiente, y por eso tenemos ahorita mezclas de todas las razas, ¿no? Se asume que la raza amarilla viene de la cuarta raza, la raza Atlante. Y la raza negra es la raza tercera, la raza Lemur. Entonces, son reminiscencias y cuando nosotros nos mezclemos con las siguientes razas, pues van a quedar algunos blanquitos por ahí o medios blanquitos con otras mezclas de todos. Y al final, Pues fíjense que los relativos son los trajes físicos. Lo importante es la esencia que está activando cada traje. Pablo insiste en esta sabiduría. Dice, no es privativa de ninguna tradición. No la descubrió nadie. Fue dada a la humanidad por los que, los grandes instructores de esta humanidad, cuando la humanidad era como niños, primitiva, apenas nacía la mente. Vean un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento. Váyanse al Génesis, y ahí sí no creo que haya problema. Capítulo número 4. Dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, ¿qué hicieron? Las tomaron, porque les han de haber parecido guapillas, y con ellos tuvieron hijos, y sus hijos fueron gigantes y maestros o instructores de la humanidad. Entonces, empezamos por algo que nos puede romper quizá varios esquemas. Nosotros no somos, ¿qué? La mente humana o la conciencia humana no es de origen, ¿qué? Terrestre. Porque esos seres tenían la mente despierta y las hijas de la tierra no tenían despierta la mente. Eso lo abordaremos en la siguiente sesión. Entonces, si esa tradición fue comunicada a los hombres, como lo dicen casi todas las historias de todos los pueblos, ¿no? Si ustedes se van a la tradición egipcia, habla de que Isis y Osiris, que en realidad parece ser que fueron seres vivos físicamente hablando, cuando ellos, dice eso Platón. Platón habla de varios, y hay varios pasajes en la literatura egipcia, sobre todo si abordamos a un investigador, un arqueólogo que ha hecho mucha investigación y atribuye a que Isis, Osiris y Horus y todos ellos eran remanentes sobrantes de la Atlántida, de la Isla Blanca, que se había sucumbido y que sobrevivieron y se esparcieron por la parte física seca del mundo. Ellos llevaron conocimiento, sabiduría, porque realmente Egipto estaba poblada por pueblos nómadas. Y en menos de 100 años adquirieron la cultura que tuvieron después. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta sabiduría que desde siglos es dada para la gloria nuestra, dice Pablo. Se refiere a la existencia primordial de una sabiduría divina. La enseñanza de esta sabiduría perenne se encuentra en el corazón de todas las grandes religiones, como estoy insistiendo. Todas las religiones, grandes religiones, lo tienen. Yo no he encontrado, si ustedes analizan el budismo, el islam, el cristianismo, el judaísmo, el taoísmo, etcétera, que en la enseñanza no se hable del amor, del perdón, de la comprensión, etcétera. Probablemente en algunos casos los exégetas hicieron ¿qué? Agregados. Ese es el problema. Los que interpretan después. Y de donde se forman las sectas. ¿Sí? El problema de las sectas es que cada quien interpretó el pasaje según un grupo o determinado personaje y le dio ciertas características y otras. Por eso el tema de los chiitas y los sunitas y de los ismaelitas en el islam. Y en el cristianismo, pues ya saben, el agarre que hubo con la reforma y los cristianos protestantes y los católicos, ¿verdad? O sea que cada quien tiene lo suyo. Lo interesante acá es que vayamos a la esencia. Entonces, en todas las grandes religiones, ¿por qué? Como iniciados que eran, y esto es importante, los autores de los evangelios estarían bajo dos obligaciones. Revelar verdades ocultas. Conducir a los lectores intuitivamente para que despertaran hacia el conocimiento, vamos a decir, oculto. Ustedes dirán, ¿cómo que eso de oculto? Yo les digo que sí. Hay un pasaje en el libro de Pablo, creo que en los Romanos, no sé si no, los que me acuerdo así más o menos, no puedo citar exactamente el pasaje, dice, a vosotros es dado, dice el Maestro Jesús a sus discípulos, a vosotros es dado conocer los secretos de mi Padre. Él habla de secretos, lo oculto. Pero a los demás les hablo con parábolas porque son como niños. Entonces nosotros somos ¿qué? Niños. Porque no captamos las esencias de esas verdades. Entonces, ahí el maestro está definiendo que hay un conocimiento oculto para determinado grupo y un conocimiento, vamos a decir, público, social, para la gente. Cosa que a veces la iglesia no acepta, pero pues la realidad es así. Y si no, tendrían que quitar ese pasaje de la Biblia, porque pues, entonces, más bien, esas claves de ese conocimiento oculto, ¿qué pasaron? Se esfumaron. Se esfumaron. O están guardadas por algunos, y solamente a ciertas personas se les comparte, se les confiere. ¿Por qué? Porque probablemente cambiarían muchas cosas si ustedes y yo supiéramos realmente esa enseñanza. Pero vuelvo a lo mismo, no voy a entrar a tratar de desmenuzarla desde ese punto de vista. Por lo tanto, es perfectamente permisible una interpretación analógica y alegórica de los evangelios. ¿Estamos de acuerdo? Si hay conocimiento oculto y hay parábolas, y uno es para unos y otro es para otros, yo puedo usar la analogía para entender quizá un poco del conocimiento oculto, que es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde. No digo que vamos a entrar al total. Vamos a tratar de abrir un poco ese conocimiento. Quien quiera irse meterse más desde esta posición, vea este libro, que vale la pena. Ahora, ese conocimiento de los evangelios de esta manera, pues nos puede llevar a hacer ciertas conjeturas interesantes. Los evangelios revelan verdades eternas tales como leyes de la existencia, experiencias y logros místicos de los hombres y las naciones. Cada hombre en su naturaleza espiritual es un Dios por derecho divino. Eso está en Juan 10:34. Para que no me digan, ¿cómo? Eso es blasfemia. Pues no es blasfemia. Todo ser humano es un ¿qué? Un Dios en potencia. Porque si somos hijos de Dios, somos dioses. Y eso a muchos no le... Yo una vez discutiendo ahí con Pedro Riva en la, y este curita aquí de... Bueno, no digo de quién, porque están grabándolo. Me vayan a linchar. Insistía, que suena muy fuerte eso de que nos vamos a creerlo, pero bueno, yo... ¿Por qué creen que podemos hacer lo que hacemos? ¿Por qué creen que tenemos tanta creatividad? Y eso no es nada. Nuestro potencial está todavía, ¿qué? Muy pocamente desarrollado. Aún no hemos desarrollado el potencial inmenso que está guardado en nuestra naturaleza. No nos conocemos. No nos conocemos, no actuamos acorde a lo que hay que potenciar. Si somos dioses realmente encarnados, como dice Van der Leeuw en una obrita pequeña, somos dioses encarnados en cárceles de carne, ¿qué estamos esperando para salirnos de la cárcel? ¡Ah, ya me gustó! Ya me acostumbré a esta cárcel. Está bien cómoda y está bien sabrosa lo que me da. Caray, pues está agradable. Ya se me olvidó que soy un dios. Que mi hogar no es este mundo. Este mundo, este hogar es del traje físico. Pero mi esencia divina, el Cristo interior, viene de las estrellas, de otro mundo, de otro universo. No soy de acá. Pero se me olvidó. Hace milenios que se me olvidó. ¿Y ahora qué pasa? Pues ando rumiando toda mi vida, asumiendo que soy este traje pesado, denso, que exige un montón de cosas y que al final se arruga y se enferma y me viene el miedo porque ya se acaba el traje y yo que puse todas mis esperanzas en el trajecito. Bueno, con todo y los agregados que le hagamos ahora, las estriadas, las arregladas, todo, el trajecito se va a acabar. No hay manera de alargarlo. Por lo menos todavía, sí es cierto que se pueden clonar, pero no, todavía no hay cambio de conciencia. O sea, y de repente nos entra el temor. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué creen ustedes que tenemos terror? Los que tienen terror, porque no todos tienen terror. Unos tienen terror, otros tienen miedo y otros no tienen nada. ¿Por qué? Porque todo depende del nivel en que vives. Si vives en el animal, que todos tenemos, te va a dar un terror, porque al animal le van a dar. Seguro que le van a dar, ese sí se va a acabar. Si vives a nivel humano, que es la mente, vas a más o menos a decir, bueno, la muerte sí, le tengo un poco de temor, porque pues no sé qué va a pasar. Porque me han dicho muchas cosas, hay una señora en México que yo atendí, se estaba muriendo, tenía cáncer. Y era de esas señoras que hasta la pasaron toda la vida en iglesia. Allá les llamamos las hijas de la vela perpetua. Bueno, en México se gasta lo nuestro, ¿eh? Y me acuerdo que me hablaron para ayudarla al final y yo me decía a la señora, estaba aterrorizada, digo, pero señora, usted se le ha pasado toda la vida trabajando, metida en la iglesia, estudiando, haciendo catequesis y no sé cuántas cosas. ¿Por qué tiene miedo a ese Dios? Yo lo entendería que tuviera cierto miedo. Todos tendremos un poco. Pero terror. Me dice, es que nadie ha venido para decir lo que dice la Biblia. Dice, o sea, que ya, como nadie había regresado, dice que no sabía si era verdad o no. Entonces, a veces tenemos la idea de que lo que nos han dicho es que... A lo mejor. Y como a lo mejor no es nada seguro, pues yo tengo terror. Porque en realidad sí entra en un estado. Recuerden que el cuerpo físico tiene un elemental, así se le llama en la terminología. Un elemental inteligente, el cuerpo es inteligente, las células son inteligentes cada una. Y cuando saben que le va a llegar la hora, que lo hagan chicharrón, porque lo van a hacer chicharrón ahora todos, ¿no? Pues ya no hay lugar para enterrarnos. Pues tiene miedo, pues que ya que no. Y si ustedes están identificados con el trajecito físico, les entra el terror de las células. Sí, es lógico. Si yo vivo en el cuerpo animal, me va a dar miedo morirme. Si vivo en el cuerpo mental, quizá no tanto. Y si vivo en la esencia, no me voy a dar miedo, porque sé que esto es pasajero. Y si cada día estoy muriéndome un poco, porque cada día se muere un poco, ¿por qué me va a dar miedo la parte final de esta experiencia? Pero bien. Cada hombre en su naturaleza espiritual es un Dios por derecho divino. Esto viene en Juan 10:34. O sea, el Maestro Jesús insiste constantemente: vosotros sois dioses, dioses sois, ¿no? Vosotros sois el templo del Dios vivo, habita en vosotros. Pero ustedes y yo no las creemos. Como no se la cree la señora esa de que hay otro lado después de la muerte, tampoco nos creemos que seamos dioses, ¿no? Porque además, pues, la idea de que somos imperfectos, pues no encaja con un Dios, ¿o no es así? Si yo soy imperfecto, me han metido eso machacado a morir, y cuando hago mis barbaridades, pues yo no puedo ser un Dios si hago mis barbaridades. Lo que pasa es que soy un ¿qué? Un Dios en potencia. ¿Y qué espera qué? Ser despertado. Y esa es nuestra labor. Y desde el enfoque que estamos viendo, la enseñanza del Maestro Jesús, o de los evangelios, porque hay que asumir que el Maestro pudo haber... Yo no me imagino ahí a Mateo, Marcos y Lucas atrás del Maestro, a ver, toma la punta y ya viene, segundo, apróntale, dijo eso, apúntale. Yo no los veo así. Ni hay grabadoras en aquella época. ¿O no? O si se imaginan ustedes ahí a Mateo y a Pablo, no, porque ese cuate no lo vio. A Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Lucas nunca lo encontró, pero bueno. A Marcos, que ese es el que supone el más antiguo de los evangelios. ¿Ustedes creen que andaba ahí tomándole apunte al maestro? Pues yo no lo creo. Los evangelios se escribieron, excepto las cartas de Pablo, que son del 40 y 50 después, 100 y 120 después, o sea, 100 años después, imagínense. Pero bueno, no nos metamos por ahí porque eso puede saltar chispas. Y al rato me tiran un tomate aquí. Bueno, tiene cuatro significados intemporales, dice Geoffrey Hudson. Describen leyes y operaciones de lo divino en la naturaleza cósmica y solar. Esa es una clave. Experiencias místicas de la humanidad, bueno, ya lo había repetido, el despertar interior de los discípulos y experiencias durante las grandes iniciaciones que conducen al estado superior humano. Estos significados, el reconocimiento de un sentido intuitivo simbólico bajo una narración, despierta un eco dentro del estudiante que resuena a través de todos los niveles de su conciencia, desde lo corporal hasta lo espiritual. Si ustedes oyen la parábola de los talentos, ¿no les dice algo? O la del hijo pródigo. O sea, uno dice, bueno, son como historias bonitas que contaba el maestro para que la gente entendiera, porque el nivel de la gente era pues muy simple. Pero tienen algo. ¿Sí? El hijo pródigo. Tiene algo. Es el hijo que se va, le pide a su papá la herencia, se va, se la gasta, que no es nada raro. Y ya después de andar subiendo y bajando y pasándola como la pasa, regresa. Y el papá lo recibe con un fiestón y el otro hijo estaba que se lo llevaba. Porque yo me quedé y nada, y a ese cuate que se gastó la lana, tú vienes a ayudarlo. Así simple vista, pues dice uno, es que es el perdón del padre. Es el alma humana que sale de la casa de Dios, si quieren verlo así, encarna en humano, vive y experimenta, y cuando termina sus experiencias de dolor y sufrimiento, regresa a la casa, a la fuente. Si lo ven así, tiene otro significado. Entonces dice, ah, pues con eso hicieron el fiestón. Entonces prepárense, porque cuando vayan, les van a hacer un fiestón, espero que a todos. Depende, ¿eh? Depende qué andamos haciendo por acá, porque el fiestón tiene que ver con lo que sembramos, ¿no? Acuérdense que dice el pasaje en Romanos, aquello que siembras, si tú siembres espinas, recoges melones. Ah, sí, eso quisiéramos, ¿no? Ya la hicimos con melones, ¿no? Si siembras espinas, recoges espinas. Y si siembro rosas, recojo rosas. Dice, nadie engaña a Dios. El hombre que siembra esto lo recoge. Si no lo recoge en una encarnación, y no me voy a meter al tema de la reencarnación, pero esa es parte de la tradición, lo va a recoger en la siguiente, pero la va a recoger. Nadie se salva. Ahí no hay manera de decir, un enchufe, un dinerito por ahí, para ver si se... Los egipcios querían que con magia se podía quitar, algunos se la tragaron, pero no era así. No se puede quitar. A palo dado, ni Dios lo quita. Es una ley, porque Él es la ley. Y no va a violar sus leyes por darnos el gusto. Ay, miren los chicos estos que van a la reunión ahí de los, del cursillo. Vamos a darles unos puntos como dan en la universidad cuando van a un curso. Cuando vengan aquí al cielo les damos unos puntillos para que, pues, ¿saben? Pues no, no va así. En parte me dirijo de esta forma y lo utilizo así, y no quiero ser irreverente en ningún sentido, con el objeto que ustedes lo vean de una manera más accesible, ¿sí? Yo soy el primero en defender las enseñanzas crísticas porque son verdaderamente sabias. Pero a veces nos cuesta, porque le hemos oído a nuestros padres y a nuestros abuelos y no sé a cuántos, y a veces, ay, sí, sí, ya, órale, sí, di lo que quieras. No, no, hay que poner cierta atención. El hombre es en su ser más íntimo la mónada, el germen inmortal en quien están latentes y limitadas posibilidades de desarrollo y crecimiento, el Dios potencial. Jesús respondió, no está escrito en vuestras leyes. Yo he dicho, dioses sois. Juan 10 y Pablo 1 de Corintios. O sea, yo doy el pasaje aquí, pero vean la versión de Cipriano de Valera, ¿no? Si se van a otra, van a decir, este cuate, ¿dónde sacó las referencias? Sí, por favor. Sí, otra versión también está, y da referencia al Salmo 85. Vale. Hay muchas. O sea, lo importante es que nos demos cuenta que nuestro potencial es inmenso, que a pesar de la situación que estamos viviendo ahorita, circunstancias difíciles, son las vacas flacas, acuérdense, aquí no hubo faraón para que, ni José para decir, va a haber 7 años de vacas flacas, entonces hubiéramos ido corriendo todo a acumular para que las vacas flacas no nos fuera tan mal. No hubo sueño, nadie soñó en eso, ¿verdad? No creo, ¿no? Que hubo, ni hubo un intérprete para decir que estábamos ahorita en las vacas flacas, porque hubiéramos guardado en las vacas gordas hace varios años, ¿no? O sea, es obvio que esta fuerza interior es la que nos debe mantener. Por más difícil que esté la situación, no somos de los seres que nos vamos a caer. Y yo no niego ni puedo negar que a veces hay personas que no aguantan una presión tan grande y utilizan la salida más fácil, la falsa, para salir del problema. Las hay. Las ha habido. Cuando hubo el crack en Nueva York se tiraron varios por las ventanas. Cuando se sintieron que estaban perdidos. Una mujer ahorita salía, ¿no? Creo que en Grecia había perdido todo, salió en el periódico, se quería tirar por la ventana. Lo entiendo, y probablemente se le acaba el mundo. Todo individuo debe llevar a cabo dos procesos. Redimirse él y el de salvarse por sí mismo, puesto que está dotado de un poder redentor innato. Aquí empiezo a cuestionar un poco el asunto. ¿Nosotros nos podemos redimir y salvarnos o necesitamos de alguien? Ahí empieza el tema. ¿Ustedes y yo venimos cómo? ¿Solitos o acompañados? A la tierra, cuando nacimos. Solitos. ¿Y cómo nos vamos a ir? Solitos. Con nuestros amigos como los faraones que metían a toda la gente, se mataban a todos porque el faraón se había muerto. No creo que nos vayamos así. El tema de la salvación y la redención personal es muy importante. Puede haber gente que nos oriente, puede haber gente que nos aconseje, porque es más sabia, más inteligente, más madura. Puede haber gurusitos que nos digan cómo hacerle, pero al final, ¿quién está para tomar la decisión? Nosotros. Sí, es claro. Y ahí incluyo sacerdotes, gurús, maestros y todo lo que ustedes quieran. Yo no niego que hay gente muy buena y ejemplar. La Madre Teresa era un ejemplar, ¿o no? Sí, para mí es un ejemplo. En su línea era un ejemplo. Un ejemplo muy grande. Sí, porque yo no tenía la capacidad, yo no hubiera tenido la capacidad de hacer lo que hizo, de ir a recoger los leprosos ahí a Calcuta y lavarlos y bañarlos y darles de comer. A mí me falta todavía esa compasión, yo lo reconozco. O sea, ese poder compasivo todos lo teníamos, solamente que ella lo activó. Y es interesante, en su historia, en su biografía, dice que ella había ido a la India cuando empezó el tema, todavía no había formado ese grupo, y venía de regreso y pasó por Darjeeling. Iba a Darjeeling, creo. Y en el camino oyó la voz de un maestro que le dijo que tenía que regresarse y fundar un organismo. Ella estaba en el colegio. Sí. Un colegio de millonarios. Darjeeling. De profesora. De acuerdo a la tradición, a la sabiduría antigua, por Darjeeling, Madame Blavatsky y varios discípulos entraron a los ashram de los maestros. O sea, Darjeeling tiene lo suyo. Si un día van a Darjeeling, sí, yo he ido varias veces. Se los recomiendo. Pueden tener alguna cosa si están ustedes en condiciones. Sobre todo cuando subes con el tren, que se paran la gente a coger. Darjeeling es un lugar muy bello. Es una ciudad creada por los ingleses en el siglo XVIII para pasar ahí el verano, porque el calor en la India, en los valles, es del cocol. Son los Himalayas. Sí, están ya casi en los Himalayas, ¿no? Porque en el valle hace 50 grados. Yo me he tirado 50 grados en Chennai y la verdad que nunca bajé 17 kilos en 2 meses. Entonces, los que quieran bajar de peso, podemos acompañarlos allá. Se van a ahorrar el tratamiento. Pero bueno. Este punto es muy interesante. Redimirse y el salvarse por sí mismo, puesto que está dotado de un poder redentor. Es obvio que hay quien necesitará más ayuda. Si no está dentro de nosotros el Cristo, ¿no es así, dice Pablo? Yo soy el templo del Dios vivo. Cristo en vosotros, dice Pablo. Si es así, ¿por qué yo no puedo llamarle, invocarle y pedirle que me eche una mano? ¿Por qué tengo que pedirle a otro para que lo haga? Pregúntense. Otro me puede ayudar, no lo niego. Va a decir, mira, yo lo hice así, puedes hacerlo así. Está ahí bien, estoy de acuerdo. Pero que sea a través de él, no. Yo puedo hacerlo. Y bueno, así la dejo. Su naturaleza crística opera como el mensajero que despierta y pone en actividad ese principio redentor en todos nosotros. Nuestra vida debe concordar con lo que profesamos y nuestra conducta debe ser conducente a la comunión con nuestro yo divino. Aquí hablamos del tema, del punto más importante de todo buscador serio. Debemos ser íntegros. ¿O qué significa eso? Coherentes. ¿Qué es lo que nos falla a la mayoría? Creemos en la verdad, en la justicia, en la honradez. ¿No es así? En los valores que, bueno, la mayor parte nos han educado. Y los respetamos. Según convenga, ¿no? Y según esté la bolsa de dinero abierta, pues ya vemos el ejemplo que nos dan nuestros políticos y algunos otros que no lo son. Y eso tampoco nos evita que nosotros nos sintamos a veces culpables, porque quizá algunos lo hemos hecho. Yo le sacaba a mi papá, que aún tenía 7 años, 8, le birlaba las monedas, no puedo negar. ¿Para qué me voy a salir de aquí de que no? Se descuidaba y sópale, le quitaba yo ahí lo que podía. Pues sí. Coherencia, íntegro, ser verdaderamente consecuente con lo que creemos, profesar lo que creemos o lo que profesamos, porque la palabra creencia no me gusta. La convicción que tenemos, por ejemplo, de la verdad. No hay religión más elevada que la verdad, porque Dios es ¿qué? Verdad. Él es verdad, Él es justicia, Él es compasión. Y nosotros que decimos que somos eso o que profesamos eso, pues a la hora de la hora, porque somos humanos, deberíamos recordarnos, no es que somos dioses, entonces ¿por qué estoy haciendo estas barrabasadas? Por intereses mezquinos o por ambiciones personales o sin importarme, ya no más yo, ahora no yo, porque para mí, digamos, bueno, por afectando a mucha gente, porque me estoy apoderando de dinero que no es mío y que ahora se va a tener que tomar medidas como las que van a tomar, porque unos cuantos, y no digo que todo sea por eso, se aprovecharon de la oportunidad de tener el dinero en la mano. ¿Piensan? ¿Ustedes creen que no son cristianos esos cuates? ¿Que no lo hicieron o que no fueron o que no tenían alguna idea positiva? ¿Pero los venció qué? La tentación. Como a veces nos vence a nosotros. En realidad, ¿por qué no despierta el Cristo en nosotros? ¿Por qué podría no despertar? ¿Por qué es tan difícil que... Bueno, San Juan de la Cruz lo logró. Santa Teresa también. Porque su obra y su vida lo dice. San Francisco de Asís también. Los místicos. Y no nada más del cristianismo. También en el Islam, los sufís. Y también en la India, grandes maestros como Bhagavan Ramana Maharshi. El Buda. Bueno, hay una lista de diferentes niveles de desarrollo. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¡Ay, qué flojera! No, pues así está mejor como la llevamos. Me decía mi amigo, no, para la próxima encarnación, ahorita yo estoy así, muy bien, la pasé. Recibí buen dinerillo de mi padre y yo la quiero pasar. Bueno, ¿tiene o no derecho a la persona a ser así? Sí, porque nadie puede hacerse voluntario. Solamente cuando esa presión interior es tan poderosa. Hay una anécdota de un monje budista. Estaba este monje en el Tíbet y llega un discípulo de Occidente, pues, que quería que le enseñara. Sabían que era un gran maestro. Y entra al monasterio y el monje estaba ahí en la fuente sentado hablando con otros monjes, y se acerca a este estudiante y le dice, vengo a que tú me enseñes. Vengo a recibir tu conocimiento. Se le queda viendo el monje. Y dice, a ver, siéntate acá. Y lo siento. ¿Ya viste el agua? Sí, que lo pesque, ¡pum!, que lo zambute en el agua. Y ahí lo tenía. Pues el pobre chico empezó ¿a qué? A ahogarse. Y de repente ya cuando vio al monje que se estaba ahogando, ¿no?, que lo saca. ¿Qué es lo que quieres? ¡Aire! Pues cuando quieras así el conocimiento me vienes a ver. Mientras no estás preparado. A veces queremos conocimiento por esnobismo. Es que yo sé esto. O porque yo quiero... mostrarme con cierta erudición. Erudición no te lleva a un desarrollo espiritual. Solamente te convierte a veces en una biblioteca andante que presume cosas. La erudición está ligada a la personalidad. La sabiduría está ligada a la esencia divina. Y para ser sabio tenemos que vivir lo que profesamos. Por eso la integridad y la coherencia es sumamente importante. Y yo no digo que todos que lo seamos o yo lo sea, pero podemos intentar cada día ser más coherentes. Si queremos realmente alguna vez oír esa voz interior, esa voz del silencio, que puede hablarnos si estamos preparados. Cada día debe vivirse como un día santo. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que estamos solos? De acuerdo a la enseñanza de la divina, de la doctrina secreta, dice que la gran mónada, o la gran, esa gran manifestación de aquello, de lo que podríamos llamar Dios, se expande y en medio de eso permite que el universo surja. O sea, que siempre estamos dentro de lo santo, de lo divino, siempre. Todo es santo. Obvio, nuestros mecanismos de moral y ética califican ciertas cosas de no santas. ¿Un prostíbulo no es santo? ¿Sí? Porque si Dios es omnisciente, ¿debe estar en dónde? En todas partes. Omnipotente, tiene que estar en todos lados, a pesar de los lugares que yo considero que no está. Entonces, ¿por qué nomás está en la iglesia? No, la iglesia puede ser que despierte un deseo de devoción para ir, y está muy bien. Pero yo puedo estar aquí, en el campo, donde sea, y yo estoy ¿con quién? Con él, o con ella, porque no me gusta ponerle género. No tiene género. El Cristo interior, aunque haya aparecido históricamente o... narrada la historia de él como hombre, es que andrógino, no tiene hombre ni no es hombre ni mujer, es una naturaleza que no entra la división en la fracturación como nosotros asumimos. Cada día es santo, y todos los que estamos aquí y todos nuestros hermanos en el mundo son que dioses como nosotros, y si somos dioses todos y somos hermanos, ¿cómo nos deberíamos tratar? Y no esperar ahorita y echarle la guerra a Irán y matarnos como nos hemos matado. y matar judíos como mataron piojos en la Segunda Guerra Mundial, pues sí, hay intereses. O sea que los hermanos se ponen muy duros, ¿no? Se nos olvida que somos ¿qué? Fuente, esencias de la misma fuente. El neófito se convierte en un discípulo y emprende el camino de la cruz. Entra en la corriente, así se le llama. Vamos a ver un poco del nacimiento. Bueno, si da tiempo, échale. Bautismo, más bien de pasada, crucifixión y ascensión, de pasadita. Vamos a ver el nacimiento. Dice el pasaje, textualmente. El sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. ¿Quién era de la casa de David? No me los voy a agarrar. Así me agarré a mi mamá cuando yo tenía 14 años. Yo le dije, ¿no dice la profecía que va a nacer Jesús de la casa de David? Sí, mamá, sí, así lo dice. ¿Y quién viene de la casa de David? Se me queda viendo. Pues José. Entonces, ¿por qué dices Jesús que viene de la casa de David si no tuvo intervención? Fue un angelito. Bueno, ¿quién le avisó? Entonces... Bueno, son cuatro que yo ponía antes, ¿no? Una época en que me gustaba... Si mi madre era de golpe duro, de religiosa, y digo, aquí me la agarro. Y sí, la pobre ya no sabía ni consiguió. No. Me decía, no me muevas el tapete. Yo aprendí algo ahí, que no puede uno tener derecho, porque se sabe uno un poco más de información, cuestionar a alguien al grado de que se vuelva incrédula, ¿sí? Si yo le voy a hacer eso a alguien, tengo que darle a cambio algo. No la puedo dejar así. Y ahí se me quitaron las ganas de luchón, porque me encantaba agarrarme así a bien a alguien. Como que la mayor parte no sabe demasiado, ¿sí? Y como hay muchas cosas como esta, de agarrarse ahí, ¡oh, pues qué fácil aquí! Pero bueno, llamado José de la casa de David, el nombre de la Virgen era María. Aunque después tuvo hermanos, Jesús. Sí. Y la literatura ya lo dice ahora, y la iglesia ya no dice que no. Pobre, imagínense, pobre José, quedarse así. Viendo toda la vida, María, yo era difícil el tema. Pues sí, y lo dice, ahí viene tu madre y tus hermanos. Y una vez me dice uno que se apellidaba Mateo, un sacerdote jesuita de Córdoba. ¿Eran sus hermanos en la fe? Digo, no, salgamos. Es que sí, pero es que no podemos decir eso, me dice, ya cuando lo vio en otra. Pues sí, pues ¿qué hacemos? Me dice, es que no se va a arreglar ahí el tema si metemos que tenía hermanos, porque todo no es virgen. Pero no estamos hablando de la virginidad física. No. Estamos hablando de otro tipo de virginidad, que no voy a entrar ahorita al detalle. ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco a varón, dice ella. Aquí viene el tema. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. La anunciación, la concepción y el nacimiento de Jesús pueden considerarse como cambios profundos que ocurren en el interior de todo ser humano al alcanzar una determinada talla espiritual. Una continuación, regeneración e iluminación interior. No estamos hablando de que ustedes no tienen capacidad para llegar a ese estado. Todos tenemos esa capacidad. Por lo menos Pablo lo insiste en todas sus cartas. Todos podemos hacer que el Cristo esté en nosotros y que Él despierte y dirija nuestras vidas. El Cristo, como en la India le llaman el Buda, ¿sí? Es el Buda interior, el Cristo interior. Pero, dice, esto ocurre en todos los hombres del mundo. Este acontecimiento afecta no solo a una mujer, sino María, que mora dentro del corazón de todo ser humano. ¿Quién es María? El alma. Jesús es el hijo, porque si no hay hijo, si no hay madre, no hay hijo. Y ahora ya María la están recuperando. No se vean, ¿se fijado que antes era que el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene, yo no voy a meter al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene un lugar. Y María, desde principios del siglo pasado, ha sido ¿qué? Nuevamente ¿qué? Ascendida. Al mismo tiempo que la mujer está tomando ¿qué? Está recuperando el lugar que merece. Un maestro de sabiduría decía, no habrá nunca una nueva era de oro mientras la mujer no tenga por lo menos el mismo nivel que el ser humano, hombre. O sea, mientras a la mujer la tengamos, la usemos como un objeto sexual, como la manipulemos y la controlemos, porque nos da miedo de su inteligencia y sus capacidades, que al fin, quizá en la transición del matriarcado al patriarcado mucho de eso debe haber habido, no habrá una nueva regeneración de esta humanidad. Pues María es una personificación de la vestidura de luz, el alma humana que envuelve a la tríada divina o espíritu. Es el principio maternal interno que va vivificando al Cristo morador en todo hombre. Cada uno de los personajes, y aquí yo menciono así, de la Anunciación y Natividad pueden considerarse como las personificaciones del ser humano. El ángel es el poder generador de la voluntad divina, la mónada espiritual en el hombre. María es el yo interno, el alma. José, la mente regeneradora, y el niño Jesús es la nueva fase de desarrollo en que se manifiesta la naturaleza divina. Yo hago este diagrama donde pongo la constitución del hombre. No sé si lo tienen en su material. Sí, sí. Sí lo tienen. Se fijan, acá está. Cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo energético. Todos tenemos una cantidad de energía con que hemos nacido. Unos nacieron con mucha energía y otros vienen ¿con qué? Con poca. Y esos que vienen con poca son muy enfermizos, ¿no se han fijado? Sí, sí. O sea, no todos nacemos iguales. Y no porque ahí arriba decidan que estos sí y estos no, estos son de Cataluña y estos sí les damos energía, y a los madrileños no, no es así. Es que ¿qué? ¿Por qué tenemos más unos y otros menos? ¿Por qué creen? Porque en las vidas anteriores hicimos mal o buen uso de la energía. Y ahorita estamos ¿qué? Recibiendo esa dotación extra. O esa dotación en gran cantidad, porque el uso que hicimos fue ¿para qué? No solamente para desarrollarnos, sino ¿para qué? Para ayudar a otros seres. La energía es la única forma que nosotros nos mantenemos en este plano. Ustedes y yo estamos viviendo de esa energía que traemos, nuestra pila personal, más los alimentos que tomamos que tienen energía, porque todo lo que comemos es sol, ¿qué? Empaquetado. ¿Una manzana qué es? Vitalidad del sol que se empaquetó porque el árbol tiene que crecer por las rayas del sol. O sea, todo lo que existe, los animales que algunos se almuerzan, comen también, ¿qué? Plantitas. Y entonces todo tiene vitalidad. Nos alimentamos de vitalidad. Pero eso es para el cuerpo físico. Pero para el interior no podemos tener esa vitalidad. Es la que traemos todos. Es nuestra pila personal. Y de eso dependió el uso bien o mal que hicimos en el pasado. Y lo que estamos haciendo ahorita, pues pobre del que venga, porque va a ver si le va a tocar o no. Pero bueno, esto es un concepto que quería de paso. Está también la parte oscura. Sí, la sombra. Que vamos a ver quién es la sombra. Después está la mente. Hay dos aspectos, la mente inferior y la mente superior. ¿Cuál es la mente inferior? La que usamos ¿para qué? Para comer, dormir, ir al trabajo, hacer de las nuestras. Nuestro pecadillo semanal, ¿no? Pues todos tenemos un pecadillo semanal, ¿no les parece? De vez en cuando, nuestra mentirilla. Eso es la mente concreta, porque está ligada al animal. La mente superior, que ahí viene a ser José. Aquí está el niño Jesús, María y el Espíritu, lo divino en nosotros. Entonces, si María es el alma, José la mente superior y el niño divino es el Cristo, ¿por qué no nace en nosotros? Cada año se supone que festejamos un nacimiento, ¿no les pasa? Se supone que la Navidad es un festejo, aunque ahora ya sabe que ya desbancaron la Navidad, ¿no? Ya no nació el 25. Nació, dicen que por el mayo, por junio, por ahí. Bueno, no vamos a meternos tampoco a eso. Pero es interesante que el cristianismo utilizó la fecha del 24 y 25 por el nuevo sol. Es la fecha en que el nuevo sol del año siguiente nace. Los romanos llamaban el nove sole. Entonces, como casi todos los grandes avatares y grandes figuras ese día nacen, pues dijeron, Cristo no puede fallar. Y pum, lo pusieron ahí. No va a pasar nada. Teóricamente, esa fecha es una renovación de nuestra, ¿qué? Naturaleza. ¿No les ha pasado que cuando viene la Navidad y festejamos esa fecha, entramos muchas veces en melancolía? Digo, yo recuerdo que de niño pues, era festejo, pero había siempre algo. Y ahora, pues bueno, ya casi no se festeja tanto porque ahora más bien son festejos, salidas, idas y venidas. Y ya la realidad del festejo en muy pocos hogares se realiza. ¿No sienten ustedes que nuestra renovación es más bien esa tristeza de que esas fechas en que deberíamos haber sido transformados, seguimos igual que siempre, porque Herodes mató al niño? ¿No sienten eso? Herodes mató a nuestro niño, nuestra posibilidad. El niño simbólicamente representa la posibilidad de regeneración de la vida del ser humano. Y ustedes y yo, como no tenemos bien controlado a nuestro querido Herodes, que aquí aparece, él le da cuello al pobre niño. Veamos esa simbología. A ver, porque ya estamos viendo tiempo encima. Esta también lo tiene, ¿no? Sí, pero no. ¿No lo tiene? Pero que no está bien. No, siga, siga, siga. Ah, no sale muy bien. ¿No sale? ¿No sale? Ah, yo no la quiero. No se ve. Esta no está. Bueno, hacemos una cosa. Yo se la saco después sola y la semana que entra se las doy. ¿Les parece? ¿Sí? Así los obligo a venir a todos. Bueno, vamos a ver. A ver, les voy a explicar un poco. Es una idea que funciona si lo vemos de una manera. Este es el proceso de nuestra vida. Estamos hablando acá de cualquiera de nosotros. Está nuestra madre embarazada, somos bebés, de bebés pasamos a niños, de niños nos vamos adultos, no, adolescentes, y vamos a los adultos. Si ustedes ven acá, el adulto tiene acá otra figura atrás, media negra, media oscura. ¿Quién es ese? Le llamamos la sombra o nuestro Herodes. La sombra es el mal dentro de nosotros, de acuerdo a la concepción junguiana. Y de acuerdo a la tradición antigua, en los pergaminos egipcios aparece la sombra junto con el alma desencarnada subiendo a la mente, al más allá, para ser juzgados. Dentro de nuestra naturaleza conviven varios seres. Estoy hablando de lo que llamamos psicología profunda, la psicología junguiana, que es la que más se acerca a la visión de la que estamos hablando. La sombra es un poder inmenso dentro de nosotros, es un arquetipo. No lo podemos destruir. Lo único que podemos hacer es que entrar en cierta relación de equilibrio. ¿No recuerdan un pasaje de Juan que dice el Maestro Jesús? No resistáis al mal. ¿Qué quiere decir eso? Dice, ¿cómo que Jesús dice eso? Eso es medio gnóstico, ¿o no? No, si ustedes le echan un dientezón a los gnósticos, verán, gnósticos de aquella época, ¿eh? No los modernos, estoy hablando de los antiguos, de todas las sectas gnósticas que había para tirar al aire. Y esto viene de los nacenos, pero está en la Biblia porque lo consideraron importante. No resistáis a mal. A ver, ¿qué quiere decir con eso el Maestro Jesús? Que no hay que hacer la guerra al mal. Eso es un punto bueno. ¿Qué más? No hay que rechazarlo. No hay que rechazarlo. Porque, porque nosotros ante el mal y ante el condicionamiento al que hemos sido sometidos por educación, siempre queremos ¿qué? Apartarlo. Negarlo. Y si hacemos algo, lo negamos. Y si tenemos alguna tendencia así media rara, así que todos tenemos nuestras cosillas, ¿o no? No digan que no. ¿No tienen sus secretos ustedes? No me digan que no. Ni yo puedo tirar la primera piedra, no me digan. Pues sí, la tenemos. Entonces esa parte de oscuras intenciones o lo que fuera, pues está ahí escondidita. Y nomás nos ve. De repente saca la garra y la vuelve a meter porque no la dejamos. Estamos reprimiéndola. El tema de la represión es un tema complicado, porque si no hubiera represión yo me moriría de hambre. No tendría pacientes, ¿no? Por cierto. O sea que no recomiendo... Bueno, no, más bien, sí. No, lo que quiero decir... es que la represión a la parte oscura no es lo que dice el Maestro Jesús. Él dice, no te resistas, pero tampoco te dejes poseer. Entonces es una combinación. ¿Qué significaría? Primero, ver cómo es mi sombra. O sea, reconocerla. Reconocer que cuando yo señalo a alguien y le digo que es un envidioso, tres dedos me están, ¿qué? Señalando a mí, porque yo también tengo que ver. A ver, yo les digo... ¿Quién puede reconocer a los que calumnian? A un calumniador. ¿Quién lo reconoce? A un envidioso. A un mentiroso. ¿Ustedes si ven a un mentiroso lo reconocen? ¿Por qué? Porque si tú mientes, tienes que reconocer a un mentiroso. Tú no vas a reconocer a quien no lo tienes. Pues sí, yo veo, lo que yo puedo reconocer es lo que yo tengo también. Si yo no tengo eso, diré, ¿qué extraña conducta tiene? Pero bueno, si yo no soy así, Pero como lo tengo claro, mira, es un mentiroso y sí, miente como a mí me gusta mentir. O sea, no es fácil. Pero ante una prueba de evaluación de cómo somos, todos somos santos y santas en Cataluña. Los cursos que yo doy salen así santos y santas. Cada vez que doy un curso, digo, madre mía, este mundo, este país está lleno de santos. Nadie está mal, todos están bien. Bueno, está bien. Nos cuesta. Recuerden que el primer paso para el proceso de crecimiento es que, como decía en el templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. No hay manera de crecer si ustedes no se conocen. Y cualquier intento que hagan se puede meter en problemotas. Porque no saben lo que van a encontrar. Hay gente que se pone a hacer ahorita, que está de moda, gurusitos por todos lados y disciplinas por acá, y que pranayama y que despierte a la serpiente. Bueno, ahí se van todos. Y un día de esos, este cuate, el que va, pues paga sus buenos 500 euros, porque esos cursos cuestan, y le despiertan la serpiente, porque a lo mejor tenía tendencia. Pero este cuate es bien erótico. ¿Qué creen que le va a pasar a mi amigo? La serpiente se va sobre el chakra que está activo, no sobre los de arriba, que están dormidos, porque este cuate ni piensa en lo espiritual. Entonces se vuelve, ¿qué? Un loco obsesivo que quiere tener sexo hasta con la pared. Así, obsesionado. Porque se activa el chakra de Muladhara. O sea, el peligro es que si no nos conocemos, podemos cometer errores muy grandes. A veces que nos dura toda la vida y no podemos corregirlos, porque hay cosas muy graves que se pueden ocurrir. Por ejemplo, que nuestro ovoide protector esta esfera que ustedes ven acá, sí, todos la tenemos. Se llama huevo áurico. Esa esfera nos protege, pues, ¿de qué creen? ¿De qué creen que nos protege? De los seres que nos rodean, que están en el plano sutil. Los muertitos, los bichillos, todo un montón de cosas que hay por ahí. Eso es una fuerza muy grande que emana de la parte espiritual. Y todos la tenemos. Y a veces por tonterías, el uso mal uso de mantras o cosas raras, puede fracturarlo y a rato el pobre se vuelve loco porque se le mete todo. O sea, el conocimiento es importante. No es que no debamos ser eruditos, no. Debo tener y saber cómo soy. Para que si sé cómo soy y sé ciertas técnicas, no cometa errores. No se trata de ser erudito, se trata de saber. Porque tampoco el conocimiento es el sine qua non para seguir un proceso de desarrollo. No. Pero es necesario. Bien. Empezamos nuestro viaje y llegamos a la mitad de la vida. Vale. Y aquí está nuestro Herodes. Medio reprimido. No mucho. Porque de vez en cuando hacemos nuestra villanía semanal. Acuérdense, pecadillo por acá. Nadie nos ve, no nos ve nadie. Vale, vamos a hacerlo. Pero aunque adentro nos ven todo, nos van grabando con un vídeo. A ver, a este cuate le estamos, ya le pasaremos vídeo al final de su vida, ¿no? Y entonces se abren dos opciones. El palacio en el que vivimos, que es la personalidad, está habitada por Herodes. Véanlo simbólicamente. El palacio es nuestra personalidad y Herodes está ahí. Y nosotros estamos viviendo ahí, contentos. Mientras machacamos a los demás y vivimos como semi-animales, semi-humanos, tenemos a Herodes de visita constantemente todo el tiempo. No nos interesa ni salir, ni buscar el pesebre, ni ir al hostal, ni nada, porque todavía estamos, ¿qué? Entregados a qué. A la pasión, al animalito, a la vida del disfrute, de pasarla bien. No nos interesa lo espiritual. No nos interesa el crecimiento ni el desarrollo. Y si nos sentimos tristes, pues decimos que es parte normal sufrir. El mundo es para sufrir. Y no es así. Es cierto que el dolor y el sufrimiento son los grandes instructores. Los grandes maestros. Pero se pueden evitar si yo tengo conciencia y puedo decidir, antes de cometer una tontería, de no hacerla porque ya sé que va a pasar algo nada agradable y además voy a hacer sufrir a otro. Uno de los peores actos que podemos hacer es hacer sufrir a alguien con conciencia. O sea, yo puedo cometer un error y sin darme cuenta, pum, me lastimo a alguien, ¿o no? Sí. Vale mucho lo que dice el Buda, la intención es muy importante. ¿Qué intención tiene usted tras cada acto? Es lo que va a determinar la siembra de su vida. Usted puede tener la mejor intención, pero lo supo hacer mal. Eso no es el tanto el problema. El problema es que usted tenga mala intención, aunque salga muy bien. Entonces la intención vale. Tenemos que revisar nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y van intenciones desde las neutras hasta las elevadas y algunas medias perversas. Decía el Dante al final de la Divina Comedia, ¿se acuerdan que lo vimos en el taller? Que ya pasamos. Dice, el problema no es cometer pecados. Él llama pecados, no me gusta la palabra, pero así lo llama. El problema es que soy consciente de que los hago y no cambio. Y lo sigo repitiendo. Eso sí es un grave, grave tema. Porque yo puedo cometer un error, me doy cuenta que lastimé a alguien, le pido perdón o hago lo que pueda para remediar el problema y después trato de no repetirlo. Pero si digo, es humano cometer errores y todo lo hacemos y ahí lo dejo ir. Bien, la opción de ir al palacio la tenemos todos y más bien pasamos casi gran parte de nuestra vida en el palacio con Herodes a un lado. Hasta que ustedes y yo decidimos hacer un cambio, pero el cambio no es fácil. ¿Qué decía San Juan de la Cruz antes de que el cambio le viniera? ¿Qué fue la noche que pasó? La negra noche del alma. El nigredo de los alquimistas. La crisis, así se le llama. Crisis significa crecimiento. Pero durante la crisis la podemos pasar muy mal. Muy mal, ¿quién la pasa? La personalidad, que necesita ser desestructurada para que nazca el niño, porque la personalidad y el Herodes interior son tremendos y no van a querer que nazca el niño porque es un cambio de vida muy poderoso. Entonces, ¿qué pasa? La crisis viene según el sapo. Acuérdense que es un dicho mexicano. Según el sapo, la pedrada. Según ustedes sean un zapote o un sapito, les van a dar duro. ¿Quién determina que sean un zapote o un sapito? La madurez de sus almas. La carga que traen de otras vidas, lo que tanto han trabajado en la línea. Porque hay gente que se sienta a meditar y medita a la primera. Y otros tratamos de meditar, nos llevamos años y apenas si podemos. Porque si ya meditó en el pasado, claro. Ya lo practicó, viene con la habilidad, se le llama escanda, tendencia, que ya nace. Ahora la ciencia ya reconoce que los niños nacen con tendencia, no vienen en blanco. Entonces ya empezamos a ir un poco a entender que si traen tendencia, pues ¿de dónde vienen? Pero eso todavía está en veremos. Lo interesante acá es que para poder llegar a salir del palacio de nuestro amigo Herodes, que es un buen cuate, porque nos da un montón de cosas, acuérdense que es más fácil ser malo que bueno, ¿o no es así? Hombre, no tengo que hacer mucho esfuerzo para hacer mis villanías. Entonces, el día que ya me canso o que llego al máximo de tonterías, tengo que pasar por mi oscuridad, mi sufrimiento y mi crisis. Es como coserme a mí mismo. Aparece una imagen en la tradición alquímica como un hombre asándose en una placa de acero. Hay fuego abajo y se está quemando en vida. No nos sucede esa sensación. Eso es una forma simbólica de la experiencia que a veces tenemos cuando estamos, ¿qué? Sufriendo. Los sufrimientos que tenemos y pueden ir variados, desde perder un ser amado muy cercano, perder el trabajo que sería relativo, perder a un hijo, una enfermedad incurable, un accidente, porque la crisis viene de diferente forma según les dije el sapo. Y puede ser muy poderosa o puede ser suave, porque el sapito puede no aguantar un golpe muy fuerte. Y dice, no, le das más y se va a correr o va a morir porque no aguantará el golpe que le pueden dar. Entonces, la crisis va en función de mi madurez, y mi madurez, si es fuerte, va a soportar. Esa crisis me va a cambiar. ¿Quién ha estado deprimido alguna vez en su vida? A ver, que levanten la mano. No va a pasar nada. Todos. ¿Y qué pasó después de la depresión? ¿Cómo salieron? ¿Fueron los mismos? Nunca serán los mismos. La depresión se asemeja un poco a la negra noche del alma, porque dice uno de los un alquimista famoso, Robert Fludd, dice, en el momento de la crisis del proceso del nigredo, que es la etapa del nigredo, el alma se retira y abandona a la personalidad, ahora te las arreglas, y entonces entramos en depresión, porque toda esa energía con la que yo vivo es del alma. Y a veces las depresiones duran un buen rato. Pero ninguna depresión de la que ustedes y yo hayamos salido va a dejarnos igual. Siempre habrá habido que un cambio. Porque desestructura partes de nuestra naturaleza para abrirnos a qué? A una nueva posibilidad. Entonces, en ese momento, ustedes y yo tenemos a José y María que van al hostal. Somos personas que hemos pasado por crisis, hemos sufrido, hemos también disfrutado, hemos vivido. Es lo que quiere la vida, que vivamos y no que seamos mediocres. Acuérdense que dice el Dante, los mediocres no tienen lugar en el infierno porque no fueron malos, ni tampoco en el cielo porque no fueron buenos, o sea, no fueron nada. Y Dios dice, Dante, les hago un lugarcito a la entrada del infierno para que no se sientan mal. Pero no pueden estar en el infierno porque no hicieron nada malo. Yo prefiero ser o maligno. Acuérdense lo que dice el maestro, un pasaje, y no me recuerdo, dice, Dios vomita a qué? A los tibios. Pero bueno, ahí vamos el tiempo. Entonces decidimos, y se despierta en nosotros ese potencial de María y José. El alma está preparada porque hemos vivido intensamente. Y llega José y María al hostal. ¿Qué es el hostal? El hostal dice, sale el hostalero y dice, esto está lleno. ¿Se acuerda que dice eso? ¿Qué significa que está lleno? ¿De qué están llenos ustedes? ¿De qué estamos llenos? Porque el hostal es que nuestra mente, nosotros, llenos de pensamientos, de ideas, de conceptos, de teorías, de montón de tonterías. Dice, no hay lugar para el nacimiento del niño porque esto está lleno de tonterías, bueno, simbólicamente de gente que duerme ahí. Entonces, ¿qué hace? Pero el hostalero se da cuenta que se apiada de María. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos preparados para que el niño nazca, a pesar de que no entra directo. Es una sensación muy especial que siente la persona. Y le dice, mira, atrás del hostal hay un ¿qué? Un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre, estoy hablando simbólicamente, hay mucho trabajo de sueños que hay que manejar por simbología, ¿sí? Recuerden que en los sueños aparecen símbolos que no son lo que representa, son energías que quieren dar a entender algo. ¿El pesebre qué es? Sencillo, ¿no? Lleno de paja, pues está medio abierto, ¿no? Y hay pacas por ahí y eso. Vamos a poner un pesebre así. Es humilde. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que vive intensamente, que se entrega a la vida, que sufre, que disfruta, que eso es la parte necesaria, ya ha ido creando un espacio pequeñito de humildad, de sencillez. Es una persona sencilla y espontánea. Si no lo es mucho, ya empezó ese lugar a crecer. Y es en el único lugar donde el niño puede, ¿qué? Nacer. No puede nacer en otro lugar. Nace en un lugar sencillo, no en un palacio de Herodes. Porque Herodes, ¿qué? Le corta la cabeza. ¿Creen ustedes que nuestra parte animal quiere cambiar? Seamos honestos. A mí me gustan mucho las tortillas de patatas. Híjole, que me cuesta no comerme una tortilla de patatas. O sea, hay una parte animal que quiere, ¿qué? Disfrutar. Vencerla. Ya decía, una vez leyendo material de, ¿se acuerdan de este de Ramacharaka? Un yogui que salió ahí de la India, algo así. Decía, la persona que domina la comida se realiza. Todo está muy difícil, ¿no? Está difícil, ¿eh? Controlar el apetito, ¿sí? El deseo de comer. Yo no digo que no comamos, no. El deseo ese extra que todos, porque es un disfrute. Entonces, si tenemos ese lugar sencillo y humilde, ¿podemos qué? Permitir que el niño nazca. Ahora, hay que recordar que aquel poder sin nombre que emanó de todo el universo y la divinidad interna del hombre son uno. La luz del universo y la luz de los hombres son una sola luz por toda la eternidad. ¿Cómo estaban los animalitos junto al niño? ¿Cómo los ponemos en los pesebres? Bueno, los que ponen pesebres todavía. ¿Estaban qué? Hincados. ¿Qué significan los animales en el pesebre? Vuestros instintos, vuestras pasiones que estaban dominadas, por eso el niño podía nacer. Sobre todo el burrito. Es muy interesante el burrillo ese que está por ahí. ¿Se acuerdan que había un burrillo y que también el Maestro Jesús entra a Jerusalén en un burrico? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa el burrico? Que aparece también en la obra que ya vimos de Sancho Panza y el Sancho. Don Quijote tenía el pobre caballo flaco, feo, que se traía, y Sancho traía un burrito. ¿Qué es el burrito? La personalidad. No. Sí y no. Sí. En parte es la sombra. Una forma de la sombra. Recuerden que en el mito de Osiris y Isis, ¿se acuerdan? Set, el famoso hermanito maligno, tiene cara como de un asno, como de un oso hormiguero. Entonces, se supone que el Maestro Jesús puede nacer, o el niño Jesús puede nacer en un ser humano humilde que tiene controladas, o por lo menos hasta cierto punto serenos y tranquilos sus pasiones. Y cuando entra a Jerusalén en el borrico, quiere decir que había conquistado a su sombra, porque él había pasado por las ¿qué? Las tentaciones, los 40 días en el desierto. O sea, el dominio de esa naturaleza me permite transformarme. Sí, el animal está muy ligado al cuerpo físico, pero esas tendencias las traemos. Es como si te prepararas. La preparación debe ser... Hay una repercusión entre el físico y los demás vehículos. Pero es obvio que si tú trabajas esto, también puedes afectar lo otro. El tema del borrico tiene lo suyo, pero es interesante porque aparece en varios mitos y tradiciones, y es el personaje vale la pena. Todo ser humano que viene al mundo lleva una luz interior. Esta luz se identifica también con Jesús el Cristo y puede considerarse como un atributo del alma espiritual, humana, que ilumina el camino de la encarnación a todo hombre que viene a este mundo. El hombre es inconsciente de esta luz interior hasta que entra en cierta fase de su proceso evolutivo. Ustedes y yo no somos conscientes. Porque primero estamos muy identificados con ¿qué? El traje y la parte animal mental. Quizá por muchas encarnaciones lo haremos hasta que empecemos a cansarnos, a decir, ya, me cansé, ahora quiero empezar. Es interesante que ustedes analicen esto, y estoy consciente de que el tema de la reencarnación es un tema cuestionante, y no vengo aquí a... porque en el trabajo que hacemos nunca se impone nada. Pero analicen. Tenemos que... yo tengo 65 años, aquí tenemos una variedad de jovencillas, jovencitas, no tan jovencitas, jovencitos más o menos. Todos tenemos ciertas debilidades, ¿o no? ¿Creen ustedes que lograremos dominarlas para que nazca el niño Jesús antes de que nos vayamos al otro lado? ¿Creen que les va a dar tiempo? Si yo no puedo con dos o tres, ¿cómo voy a poder con todas las que traigo? No hay tiempo. La vida, cuando empezamos a interesarnos en esto, se nos acabó. Entonces, reflexionen sobre el tema de la reencarnación. Si realmente tenemos a un Dios interior, Él no puede morir. Y nunca ha nacido ni nunca ha muerto. Por eso el dogma de la creación del alma antes de nacer hace aguas. Porque si por un lado dicen eso y por otro lado me dicen que soy un Dios, no puede con. Esa era otra de las trampas que le podía a mi madre, pero ya la saqué. ¿Sí? Si te dice a ti, tú eres un Dios, eres el templo del Dios vivo, y por otro lado te hayamos creado antes de nacer, no checa. Posiblemente, si se refieren a los vehículos, estamos de acuerdo. A la personalidad, es así, es nueva. Cada oportunidad es nueva. Pero la esencia divina, el Cristo interior, el alma y la esencia espiritual, es eterna. Somos inmortales en ese nivel. Y no terminaremos, ni con el universo seremos destruidos. Porque somos, ¿qué? La esencia viva de Dios. Todo depende. Mira, todos nuestros viajes, tarde o temprano terminan. Nos liberamos, dicen a los en el oriente. Volvemos a la casa, al hogar de Dios, de Cristo. Pero no todos quieren volver. Y unos deciden que, le llaman en el oriente bodhisattvas. Dicen, yo no voy a entrar ahí porque los demás se quejan acá. Yo no voy a dejar a mis hermanos que sufran. Me quedo acá entre el nirvana o el paraíso, lo que le quieras llamar, y el mundo, y lo sigo ayudando desde acá. A eso se le llaman salvadores del mundo. Es bodhisattvas, es una vertiente de las posibilidades que tiene el ser humano para decidir, porque a ese nivel ya puedes decidir tu destino divino. Ya eres una entidad libre en el universo, eres un Dios libre, y puedes decidir entrar o quedarte. Pero eso lo tenemos que conquistar, todo lo tenemos que conquistar. Aunque les parezca un sueño, una ilusión o algo que parece que eso jamás va a ocurrir, va a ocurrir. Y eso nos debe mantener, no caernos, y si nos caemos nos levantamos. Madame Blavatsky decía, si se cae usted 100 veces, se tiene que, ¿qué? levantar 100 veces, intentarlo, seguir adelante. No es fácil, y yo no digo que en esta época sea fácil porque nos están bombardeando todo el día, ¿o no? Yo ya vengo a recibir mi dosis, que ahorita vi del noticiero, ya vengo con mi dosis, ¿no? Pues ya. Digo, ah, caray, pues sí, muy bien. Debemos hacer un lado eso y estar, ¿qué? Constantemente firmes para seguir adelante. Ya se está acabando el tiempo. O sea, hasta que ocurra aquella natividad mística en que Cristo se forma en nosotros, dice en Gálatas Pablo, este renacimiento espiritual y psicológico es precedido por un cambio drástico, aunque gradual, en nuestra actitud hacia la vida y hasta en la conducta. Nos volvemos más serenos y tranquilos. Nos volvemos más servidores de otros. No nos conformamos con estar nosotros bien, queremos que otros estén hasta donde podemos. Y no significa repartir dinero, por favor. ¿Significa qué? Dar afecto, cariño, apoyar, ayudar. Si me piden información, se las doy. Si a mí me ha sido dado cierto conocimiento, lo comparto. Vivo de manera más íntegra. Hablo con la verdad hasta donde puedo. O sea, intento ser verdaderamente un ser verdadero y no un proyecto inacabado. Que casi nos vamos así, inacabados. Porque Herodes fue muy poderoso y cortó la cabeza al niño. ¿Quién ha tenido sueños con niños, con bebés? Todos, ¿verdad? Esas son sus posibilidades. Cuando se sueña con un bebé, hombre o mujer, no importa, quiere decir que ese potencial puede, ¿qué? Nacer. ¿Y por qué no ha nacido? Si es que no ha nacido. Si ha nacido, felicidades. Y si no ha nacido, ¿por qué? Porque la parte oscura nuestra no quiere cambiar. Porque es muy poderosa. Porque nosotros la hemos hecho poderosa, porque le hemos dejado que se vuelva poderosa por reprimirla. O sea, tenemos que acabar. El trabajo con Herodes es reconocerlo, aceptarlo, pero no identificarnos con él. Decirle, tienes un lugar, no te voy a volver a reprimir. No me resisto, pero no me identifico. Y tienen que convivir con él hasta que él automáticamente, por mecanismos psicológicos y espirituales, se integra solo. No hay otra. No hay fórmulas mágicas. Es un trabajo constante, de cada día. No perder la esperanza, ser firmes. Vayan a su paso. No se trata de correr, aquí no se corre. Aquí se va cada día ganando un peldaño, poco a poco. A veces nos regresamos tres, volvemos a subirnos. Porque al estudiante los maestros lo están probando, lo están observando. Cuando uno de ustedes empieza a brillar con sinceridad, porque se ven como chispitas, dice un instructor, dice el maestro M, se ven como pequeñas flamas en la oscuridad del mundo que están brillando. Dice, mira, ahí hay uno que quiere. A ver, vamos a observarlo. A ver, ponle pruebas, porque ahí nos prueban. A ver, ponle poder, dinero y sexo, que esas son las pruebas que caen la mayoría. Y la mayoría caemos, ¿o no es así? Bueno, algunos no tanto. Porque si tienen que probar si realmente estamos queriendo hacer lo que queremos. A ningún estudiante le es dado seguir adelante si no paga el precio. Y el precio es saber si realmente está firme y si ya llegó en esta encarnación en su momento. Por eso hay pocos estudiantes verdaderos, le llamaban chelas en la India, y pocos maestros verdaderos. ¿Por qué? Porque en esta humanidad de 7 mil millones, pues son pocos los que deciden oír ese antiguo sendero espiritual. Llámese cristiano, musulmán, budista, hindú, taoísta, como quiera. La realidad es que tenemos que hacerlo. Y ese sendero es nuestro camino. Cada quien tiene su propio camino. Lo puede adaptar a cualquier filosofía o religión, pero vívala. Si somos cristianos, vivamos la cristiandad. No nomás de dientes para afuera. Y salimos de la iglesia, hacemos nuestras villanías como todos. ¿De qué vale andar diciendo cosas que no profesamos? Eso es lo que le hace más daño a la tradición religiosa. No los demás. Nosotros, que no vivimos el ejemplo del maestro. Una vez le decían a Juan Pablo II, alguien le decía, el daño no es afuera, el daño está dentro. Decía él, sí. Mientras la gente viva superficialmente y tome esto como una moda, se muere, se está muriendo. Y si no lo notan, lo deben ver. Se está muriendo. ¿Por qué? Porque la gente no lo vive. Solo habla. Porque la gente que dirige esto no lo vive. Muy pocos lo viven. Se mueren. Es una fuerza que puede ser reimpulsada si la gente lo vive. Pero como somos tan superficiales, la mayoría, la estamos dejando morir. Y yo no me refiero solamente al cristianismo, porque es una de las grandes corrientes de sabiduría. Así también puedo hablar de las demás. Pero parece que en las demás están más interesados, ¿o no? O por lo menos se ve, porque también tienen lo suyo. Bueno, vamos a terminar, faltan 5 minutos. ¿Una pregunta o dos? Sí. Una persona con una depresión de 30 o 40 años. Bácale. ¿Cómo lo interpretaría? Entró como ya, le llaman en un callejón que no ha podido salir. No ha habido la suficiente guía para salir. En las depresiones sí necesita apoyo, cierta guía. La depresión puede estar ligada, las razones que llevaron a la depresión pueden ser cierta forma de vida, ciertas pérdidas. Hay muchas causas para que generen una depresión. La depresión es una pérdida de energía. Se retira la energía y te dejan frito. El alma se lastimó. Algo pasó. Se hirió la parte interior y se retiró a la profundidad de ti mismo. No se ha ido, está en la profundidad, pero se llevó toda la energía. Habría que analizarlo, recuperarte a ti mismo, hablar con esa parte interior, dirigirte a ella, observar los sueños, porque los sueños nos dicen cómo estamos amueblados por dentro. Hay ciertos métodos. Si quieres, me puedes escribir y yo a ver si te doy algunas cosas. O la persona que está deprimida, por cierto. Bueno, siempre podemos intentar algo. Yo nunca me doy por vencido. La depresión viene, puede venir incluso por un pasado. A veces karma nos cobra así. Hicimos de las nuestras y nos toca ahora también aprender a través del dolor. Muy difícil exteriorizar una opinión que puede ser tan general, porque la causa puede ser muy variada, ¿sí? Según el sujeto. Lo que a alguna persona no le genera la depresión, a otra sí. También se depende de la sensibilidad, la madurez, ¿sí? Un niño cuando toma la pistola de su papá y por error la dispara y mata a su hermano, no entra en depresión. Entra triste, pero no la entiende. El padre sí entra en depresión, porque tiene que... Y además es el culpable por haber dejado la pistola. Entonces hay que ver que el nivel de conciencia que todos tenemos también determina las experiencias. ¿Otra preguntita y ya? ¿Terminamos? Ah, sí. Lo de reconocer, si yo soy mentiroso, reconozco un mentiroso. Sí, bueno. No reconocer a un criminal si no lo soy. Es obvio que los criminales hay, vamos a decirlo así, hay toda una estructura para reconocer a un criminal. Hemos sido educados y hay pautas para reconocerlo. Pero ese tipo de debilidades, digamos, muy humanas, muy cercanas, somos como más sensibles a poder determinarlas, a saberlas. Porque todos me reflejan. Todos los seres que me rodean son como espejos, ¿sí? Cuando me activan, digo, ah, ¿sí? Esto lo reconozco. Normalmente digo, lo critico, ¿no? O lo señalo. Cada uno podemos tenerlo. Sí, sí está muy activada la parte oscura. Pero también pudiste haber pasado por esa etapa y lo has superado. ¿Por qué no salimos ahorita y hacemos picadillo al que está metiendo estas leyes raras para quitarnos lo que tenemos? Porque por vidas hicimos picadillo a mucha gente y nos hicieron picadillo. Y esa no tenemos por qué utilizarlo. Aprendimos la lección de que no podemos quitar la vida a alguien. Nos la quitaron y la quitamos. O sea, también puede haber rasgos de que quedó algo de reminiscencia, y por eso puedo también darme cuenta. Pero importante, conocernos es básico. Vamos a terminar, ¿les parece? Hagamos así. ¿Quieres decir la mitad? No, porque es más hacia la tierra. Vale. Cierren sus ojos un momento.